Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, les saluda Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 5 de junio. Estos son los titulares de las noticias. Los euroescépticos y los proeuropeos, los grandes ganadores de las elecciones en Holanda. Nuevo allanamiento de la vivienda del presidente del canal Globovisión de Venezuela. Asesinan a candidato presidencial de Guinea-Bissau. Y más tarde en esta matinal, la extrema derecha avanza en las elecciones europeas. Israel y Hamas critican el discurso de Obama. Protestas y manifestaciones en el Día Mundial del Medio Ambiente y el resumen de la prensa europea. Ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Fernando. Muy buenos días. El Partido por la Libertad del controvertido político Geert Wilders se ha convertido en el gran ganador de las elecciones europeas celebradas ayer en Holanda. La agrupación de extrema derecha, que por cierto participaba por primera vez en los comicios, obtuvo 4 escaños. El democristiano CDA bajó de 7 a 5 escaños y, a pesar de esa pérdida, continúa siendo la principal fuerza política del país. El gran perdedor es el Partido de los Trabajadores, PVDA, que de 7 pasa a tener 3 escaños en el Parlamento Europeo. El conservador BVD, la Izquierda Verde y los Demócratas 66 conquistaron cada uno 3 escaños. El Partido Socialista y la combinación confesional calvinista Unión Cristiana y SGP contabilizaron 2 escaños cada uno. En estas elecciones estaban en juego los 25 escaños que se reparten en Holanda. La asistencia a las urnas fue de más del 36%, un 3% menos que hace 5 años. El líder del PVV, Geert Wilders, celebró el resultado, al que calificó como el espaldarazo definitivo para su partido. El político antimusulmán exhortó al gabinete a extraer conclusiones del escrutinio y presentar su renuncia. Además de Holanda, ayer también el Reino Unido tuvo una cita con las urnas. El resultado en Gran Bretaña recién se dará a conocer cuando todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea hayan depositado su voto. El próximo domingo es el último día de elecciones. Tras las elecciones de ayer en el Reino Unido y Holanda, este viernes acuden a las urnas los habitantes de Irlanda y la República Checa para votar a sus representantes en el Parlamento Europeo. Todas las miradas están puestas en Irlanda, donde en octubre se celebrará un referéndum sobre el Tratado de Lisboa, el sucesor de la fallida Constitución Europea. De todas formas, la lista electoral se ve dominada por los temas nacionales, como la crisis económica, un problema que afecta seriamente a Irlanda, por lo que se espera que los votantes pasarán factura al Partido Conservador del primer ministro Brian Cowen. Las elecciones europeas checas están dominadas por la lucha de poder en la política nacional como consecuencia de la caída del gabinete del primer ministro Mirek Topolánek. La Guardia Nacional y la Fiscalía de Venezuela allanaron una vez más la vivienda de Guillermo Zuloaga, presidente del canal privado de televisión Globovisión. En esta oportunidad se registró la residencia para buscar evidencias de la caza de animales silvestres. Horas antes, Zuloaga había sido demandado por usura genérica en relación con el presunto hallazgo en su vivienda de 24 automóviles nuevos pertenecientes a 2 concesionarias de su propiedad. Globovisión es una conocida voz crítica del gobierno del presidente Hugo Chávez. El mandatario acusó a Globovisión y otros medios locales de conspirar e incitar al odio. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Ha sido asesinado en Guinea-Bissau uno de los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 28 de junio. El ministro de Administración Territorial, Basiro Dabo, fue ultimado en la capital Bissau por un grupo de atacantes vestidos de uniforme que irrumpieron en su vivienda. Dabo era un aliado político del presidente João Bernardo Vieira, que fuera asesinado a comienzos de marzo por los militares. Ese magnicidio se perpetró en venganza por el asesinato de un jefe del ejército, adversario de Vieira. Desde su independencia de Portugal, Guinea-Bissau ha sufrido una serie de golpes de Estado y rebeliones. El país de África Occidental se ha convertido en los últimos años en un importante lugar de paso de la droga de Latinoamérica a Europa. Los detenidos en las cárceles de la provincia indonesia de Papúa son a menudo sometidos a torturas. Así lo afirma la organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? Según lo previsto, el Partido por la Libertad del diputado holandés de extrema derecha, Geert Wilders, logró el 16% de los votos en las elecciones europeas celebradas ayer en Holanda. Holanda y Gran Bretaña son los dos primeros países en abrir los comicios europeos, que se llevarán a cabo hasta el domingo en los 27 países de la Unión Europea. Las previsiones de una alta abstención pueden ser sintomáticas del estancamiento en que se encuentra el proyecto europeo. Sobre ello opina el escritor intelectual español José María Ridao. Da la impresión de que los ciudadanos europeos han perdido la confianza en que la Europa unida pueda responder a su principal preocupación de este momento, que es la crisis económica. Probablemente la Unión Europea, tanto el Consejo Europeo como la propia Comisión, deberían reflexionar sobre esta desafección de los ciudadanos que puede estar detrás y que sin duda pesa bastante en la decisión de los ciudadanos de mirar con cierto recelo el proyecto europeo. También se suele decir que hay una falta de información, ¿no? Que la gente realmente no sabe, en este caso, cuál es el funcionamiento del Parlamento Europeo. Más allá de la simple información sobre el papel del Parlamento Europeo, hay una reflexión de fondo que hay que hacer, y hay una reflexión de fondo sobre todo en las circunstancias como las actuales de crisis grave del proyecto. Y es si efectivamente se corresponde el nivel de compromiso que se exige a los ciudadanos a la hora de votar, a la hora de llevar a cabo el acto legitimador fundamental en un sistema democrático, con las tareas que tiene asignadas el Parlamento Europeo. Si no hay ahí un recorrido para la reflexión que habría que asumir desde las propias instituciones europeas. Sí, sin embargo, podríamos decir que el Parlamento Europeo, dentro de lo que son las instituciones que usted mencionaba, la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo es la institución más afín con los principios que fundaron la Unión Europea de derechos humanos, de compromiso. O sea, es la institución más fiel a esos principios que formaron el proyecto europeo y, sin embargo, parece la institución más castigada. Bueno, según el Eurobarómetro, el Banco Central Europeo también se encuentra entre los más castigados, lo cual demuestra hasta qué punto estamos ante una desafección de los ciudadanos por su sensación de que la Unión Europea no hace todo lo que debiera o todo lo que debería contra la crisis. Pero en cualquier caso, yo creo que no conviene insistir en esa vía de responsabilizar a los ciudadanos de su falta de conocimiento o su falta de compromiso con el proyecto europeo. Creo que no es cierto que el proyecto europeo carezca de una legitimidad política. La prueba es que el Parlamento Europeo es un Parlamento elegido por sufragio universal. El Consejo Europeo es un Consejo compuesto por cabezas de gobierno y jefes de Estado elegidos democráticamente. Y, por tanto, el problema está en otro lugar. El problema está, insisto, en si no hay una desproporción en el hecho de convocar a los ciudadanos a las urnas para que la institución que sale de esas urnas tenga unas competencias que se ven con recelo desde otras instituciones europeas. Si no es en ese tramo donde tendríamos que centrar la reflexión para salir de la crisis que atraviesa el proyecto europeo. La opinión del escritor español José María Ridao. La entrevista fue de Beatriz Díaz. El discurso pronunciado en El Cairo por el presidente estadounidense Barack Obama fue recibido con satisfacción por el mundo árabe, pero ha sido fuertemente criticado tanto por el gobierno israelí como por el grupo radical islamista Hamas en Gaza. Obama calificó de inaceptables los nuevos asentamientos judíos en Cisjordania y subrayó una vez más la necesidad de la fundación de un Estado palestino. Desde Jerusalén, informa Reina Fresco. La frase Obama, nuevo Tutankamón del mundo, con motivo de la visita del presidente de Estados Unidos a Egipto, resume el sentir general de ese país, donde ya se le considera la nueva esperanza para resolver los problemas de la región. En la vecina Israel, la intervención de Barack Obama fue acogida de forma desigual. Daniel Hershkovich, ministro de Ciencia y líder del partido cercano a la derecha de los colonos, Habayit HaYehudi, el hogar judío, reprochó al dirigente estadounidense que pasase completamente por alto el hecho de que los palestinos todavía tienen que abandonar el terrorismo. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, de visita en Bielorrusia, puso énfasis en el llamamiento del nuevo inquilino de la Casa Blanca al fin de la violencia como paso necesario para lograr un acuerdo entre Israel y los palestinos. A diferencia de otras administraciones, la de Obama mantuvo en ascuas a Netanyahu, sin coordinación previa ni pistas de lo que expondría el jueves en el histórico discurso de reconciliación con el mundo islámico. Netanyahu no hizo declaraciones en público, pero se apresuró a emitir un comunicado en el que expresó su esperanza de que el importante discurso pronunciado en El Cairo por Barack Obama lleve a un nuevo período de reconciliación entre el mundo árabe musulmán e Israel, que conduzca al reconocimiento de Israel como el hogar nacional del pueblo judío, viviendo en paz y seguridad en Oriente Medio. Sin embargo, el gobierno israelí no hizo referencia alguna a los asentamientos judíos que Obama ha pedido que dejen de expandirse, ni a la creación de un Estado palestino. En un signo de las diferencias del Ejecutivo israelí con Obama, el primer ministro Benjamin Netanyahu ya había dicho que continuarán las tareas de construcción en los asentamientos de Cisjordania y no ha manifestado públicamente su adhesión a la solución de los dos estados para resolver el conflicto palestino-israelí. Entre los más entusiastas del histórico discurso figuran el presidente Shimon Peres, quien destacó la sabiduría y valentía de las palabras del presidente de Estados Unidos, y el ministro de Defensa israelí Ehud Barak, del Partido Laborista, que también aplaudió a Obama e incluso a sus exigencias. No es ningún secreto que mi partido y yo creemos en un acuerdo integral en la zona basado en la hoja de ruta, dos estados para dos pueblos, y aunque en el gobierno hay otros matices, podremos encontrar la fórmula para resolver las diferencias, dijo. Las voces más críticas, como era de esperar, llegaron del liderazgo de los colonos judíos de la ultraderecha. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se encuentra ante una encrucijada: enfrentar a un decidido presidente estadounidense o dar el espaldarazo a su política de los asentamientos, arriesgando así la estabilidad de su coalición de gobierno y perdiendo el apoyo con sus aliados de la ultraderecha. Reina Fresco, Radio Nederland, Jerusalén. Tras una maratónica sesión, los ministros del Interior y Justicia de la Unión Europea acordaron anoche levantar los obstáculos que impedían a los países de Europa acoger a expresos sospechosos de terrorismo de la prisión de Guantánamo. Sin embargo, el acuerdo permitirá la acogida a nivel europeo de solamente algunos de los exdetenidos de la prisión ideada por el gobierno de George Bush. El comentario es de Pablo Gámez. El humo blanco se alcanzó en Luxemburgo cuando los ministros del Interior y Justicia de la Unión Europea levantaron los obstáculos que impedía a Europa acoger los expresos de la tristemente célebre prisión para sospechosos de terrorismo ideada por la administración de George Bush. Lo que sucedió es que hubo consenso y se definieron los llamados mecanismos que permitirán la acogida a nivel europeo de solamente algunos de los exdetenidos de Guantánamo. Quiere decir que países como España, Gran Bretaña o Alemania tienen ahora la vía despejada para negociar con Washington de forma bilateral qué exprisioneros estarían dispuestos a tener en sus países respectivos. Y para ello los ministros del Interior de la Unión Europea han diseñado un marco jurídico especial para que pueda suceder. Uno de los aspectos centrales que impedía el consenso entre los europeos es el hecho que el espacio Schengen, que comparte 25 de los 27 países de la Unión Europea, permite la libre circulación de los individuos. En este sentido, los exdetenidos de Guantánamo, por ejemplo, no podrán circular libremente dentro de las fronteras Schengen. Su condición de movimiento es limitada, según la decisión asumida por los ministros del Interior y Justicia de la Unión Europea. Piedra angular del acuerdo de la Unión es que los 27 acuerdan proporcionarse en todo momento información acerca de los ex reclusos y los planes de acogida de cada estado, comprometiéndose así a restringir también las libertades de movimiento si lo estima necesario. La presidencia checa de la Unión Europea señala que estas personas no son delincuentes y muchas no han estado nunca ante un tribunal. Pero el intercambio de información servirá para solventar las dudas y las preocupaciones de algunos estados miembro y de la opinión pública. En Guantánamo hay por lo menos 60 detenidos considerados ahora inocentes. Ninguno de ellos puede regresar a su país de origen por razones de seguridad. La población de reclusos en Guantánamo alcanza un total de 250 personas detenidas. El acuerdo de los europeos tampoco es un cheque en blanco para los americanos. La Unión Europea exige de Washington importantes concesiones. Por ejemplo, confía en que Estados Unidos se comprometa también a acoger a parte de los presos que serán liberados, una cuestión que el presidente Obama trata de sacar adelante actualmente en el Congreso de su país. La Unión Europea reclama también a Washington garantías de que rompa definitivamente con los excesos de la guerra contra el terrorismo, iniciada en Afganistán en 2001, y adopte una política conforme al derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Su opinión ayuda a nuestra programación. Escríbanos a Radio Nederland, Departamento Latinoamericano, apartado 222, Código postal 1200JG, Hilversum, Holanda. Esta es la matinal de Radio Nederland para las Américas. Una coalición de sindicatos o organizaciones de defensa de los derechos humanos de los inmigrantes y grupos religiosos y de la sociedad civil de Estados Unidos ha lanzado esta semana la campaña Reforma Migratoria Pro América. La campaña tiene como objetivo presionar al gobierno de Barack Obama para que haga efectiva la reforma migratoria que quedó sin resolver durante la administración anterior. Catherine Vargas es vocera del Foro Nacional de Inmigración. La entrevista es de Beatriz Díez. Señora Vargas, ¿qué esperanza tienen ustedes de que el presidente acometa esta reforma a corto o mediano plazo? Con la elección del presidente Obama tenemos otro espacio político porque él ha sido muy claro con sus promesas y su compromiso para tener una reforma migratoria. Entendemos que obviamente hay otras prioridades en el país en este momento, como es la economía y una reforma a la salud. Pero el presidente ha sido muy claro en este compromiso y también cuenta con el apoyo de líderes en el Congreso, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente del Senado, Harry Reid, que también han demostrado su apoyo por una reforma migratoria. ¿Cuáles son, si me pudiera resumir, señora Vargas, los principales ejes de esta campaña? Lo que hace diferente esta campaña a diferentes coaliciones que hemos tenido en el pasado es de que también comparte la responsabilidad de presionar al Congreso con los individuos e inmigrantes que apoyan la reforma migratoria. Es decir, la responsabilidad no solamente cae en los hombros de organizaciones que hacen abogacía, pero también le dan las herramientas a personas que apoyan la reforma para que se puedan contactar con sus congresistas y mantengan esa presión. En términos de principios, la reforma migratoria apoya que haya una legalización para los 12 millones de indocumentados que se encuentran actualmente en el país, que haya una reforma en el sistema legal de inmigración para que haya más canales para que las personas puedan venir acá legalmente, es decir, de que haya un número de visas de trabajo suficientes que estén de acuerdo a las necesidades laborales y económicas del país, tanto para personas que vengan, que sean capacitadas para trabajos de tecnología, por ejemplo, y también para trabajadores de mano de obra dura, como es en el sector agrícola. Otra parte muy importante de la reforma migratoria también es la reunificación familiar, porque en este momento, lamentablemente, hay muchas familias que se encuentran separadas. Las visas de familia también, para que las personas no tengan que esperar 10, 20 años para poder estar reunidos con sus seres queridos. Otro principio también muy importante es de que haya desarrollo internacional, es decir, desarrollo en los países que envían inmigrantes, que eso también es un problema transnacional, que mientras no solamente es el número de remesas que llegan a un país tercermundista, pero también hay que apoyar la infraestructura de ese país para que no haya tantos inmigrantes. Y por último también está la parte de seguridad nacional, que es también una parte importante de una reforma comprensiva, una reforma integral. Lo que nosotros abogamos es de que haya más esfuerzo en la parte de agencias de cumplimiento de ley para que enfoquen sus recursos, no para ir tras trabajadores y personas de familia, sino para en realidad los criminales y aquellas personas que sí son una amenaza para el país. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Era Catrina Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración en Estados Unidos. Hoy viernes 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En Madrid tiene lugar la primera manifestación de árboles para reclamar justicia climática. En el centro de la capital española está Serene Asir, responsable de comunicaciones de Inspire Action, una de las organizaciones que participan en esta manifestación. Serena, buenos días. Buenos días. Suena un poco raro, pero ¿cómo se van a manifestar los árboles el día de hoy? Bueno, pues la verdad es que los árboles ya han comenzado a manifestarse. Están posicionados justo enfrente del Museo del Prado, icónico en Madrid. Llevan pancartas exigiendo justicia climática. Son los árboles del Paseo de Recoletos en Madrid, que de hecho es una de las zonas más contaminadas de la capital española. ¿Cuál es la evaluación que han hecho ustedes sobre el medio ambiente para planear una manifestación de este tipo? Nosotros somos un movimiento de personas que lucha para erradicar la pobreza y la injusticia en todo el mundo. Y la crisis climática nos está imposibilitando el trabajo. Para nosotros es imposible implementar un proyecto, por ejemplo, de desarrollo en Bangladesh o en Bolivia si el cambio climático está dificultando las condiciones de vida hasta el punto que realmente se está convirtiendo en el punto número uno de nuestras contrapartes. Entonces es primordial que tomemos acción ahora mismo. ¿Qué tipo de coordinación hay a nivel mundial sobre este tema? A nivel mundial, la mayoría de los colectivos están marcando este día, sean ecologistas o que trabajan en otros ámbitos. Esta misma tarde también vamos a apoyar otra acción que tiene que ver con la contaminación causada por los vehículos, por los coches, con otras organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues sí, es cierto lo que dices, Fernando, hace falta trabajar en coalición, porque el nivel del problema es tan alto que si no luchamos todos juntos no conseguimos nada. ¿Se trata de reclamar justicia climática? ¿Cómo tenemos que entender eso? Es un trabajo a todos los niveles, como cualquier trabajo por justicia. Entonces, pues en nuestra propia vida es cierto que debemos, especialmente en el norte, tratar de reducir nuestra huella de carbono. Pero más allá de esto, tenemos que reconocer que los máximos responsables por el cambio climático son los gobiernos del norte y las multinacionales que emiten niveles de carbono inaceptables. No te voy a contradecir, pero sin embargo me parece una situación demasiado cómoda para los países del sur. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen estos países en la defensa del medio ambiente? Los países del sur, y especialmente hoy en día los países de América Latina, ya están haciendo bastante para tratar de combatir este problema. No olvidemos que son los pueblos precisamente del sur los que están sufriendo los efectos del cambio climático de primera mano. Pero luego, por otra parte, no decimos que los países del sur no tengan responsabilidad. Claro que sí. En el sur se debe hacer recortes en emisiones de CO2, pero más que eso ya de por sí se están afrontando a la dificultad de adaptarse al cambio climático. Gracias a Serena Sir desde Madrid. Muchas gracias. A cualquier momento del día, Radio Nederland le mantiene informado. Resumen de la prensa europea. Punto de vista. La matinal. Informativo a fondo. Y con boletines de noticias casi las 24 horas, comenzando a las 8 y los fines de semana a las 11, tiempo universal. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario holandés The Volkskrant informa sobre el aumento del precio del petróleo. Las señales de recuperación económica en Estados Unidos estimulan al mercado petrolero, dice el periódico. Según los analistas, el precio del barril podría alcanzar los $85 a fines de este año. Gran parte de la prensa europea se refiere al discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dirigido al mundo musulmán, ayer en el Cairo. Obama invita a los musulmanes a un nuevo diálogo, dice el titular del periódico británico International Herald Tribune. Obama ofrece un nuevo comienzo al mundo musulmán, señala por su parte el diario holandés The Volkskrant. El diario ABC de España publica declaraciones de la tripulación de un avión de Iberia que volaba detrás del Airbus de Air France que desapareció el lunes pasado en el Océano Atlántico. Los españoles dicen que se desviaron 56 kilómetros de la ruta habitual para evitar la tormenta que probablemente destruyó el aparato de Air France. El alcalde de Ámsterdam se entrevista en secreto con el Dalai Lama, informa el diario holandés Het Parool. El alcalde Job Cohen dijo que su entrevista con el Dalai Lama fue a título personal. El líder tibetano se encuentra de visita en Holanda, pero atendiendo a las amenazas de China, no será recibido por el primer ministro holandés ni otras altas autoridades. El diario flamenco The Standard recoge declaraciones del líder belga ultraderechista Philippe de Winter, que felicitó al ultraconservador holandés Geert Wilders por su triunfo en las elecciones europarlamentarias. La lucha de Wilders por la libertad de expresión y contra la islamización de Holanda ha sido premiada por los electores, dijo de Winter. El Partido Laborista pierde en las elecciones europarlamentarias y algunas voces piden la renuncia del primer ministro Gordon Brown, dice el diario británico The Times. Y así termina esta matinal de Radio Nederland para las Américas. En nombre de la redacción, Patricia Karpovich y Fernando Cabrera les agradecen la compañía. Muy buenos días.